Primer libro de Crónicas, capítulo primero. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. Los hijos de Cam: Cuz, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Raama, Sapteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedam. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró a Ludim, Ananim, Leabin y Naftuim, Petrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al jebuseo, al amorreo, al jerjeseo, al ebeo, al araseo, al sineo, al arbadeo, al semareo y al amateo. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ulm, Jeter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet y Gera. A Adoram también, a Azul, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Abila y Jobab, todos hijos de Joctán. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham: Isaac e Ismael. Y estos son sus descendientes al primogénito de Ismael: Nebaiot, después Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Suá. Los hijos de Joksan: Seba y Dedán. Los hijos de Madián: Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz: Temán, Amor, Sefo, Gatam, Senaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel: Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir: Lotam, Sobal, Sibeom, Aná, Disón, Eser y Disam. Los hijos de Lotán: Ori y Oman. Y Tima fue hermana de Lotam. Los hijos de Sobal: Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Omram. Los hijos de Sibeón: Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón: Amram, Esban, Itrán y Kerán. Los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Jaacán. Los hijos de Disán: Uz y Aram. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel: Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los Temanitas. Muerto Husam, reinó en su lugar Adab, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid.

Jecamías, Osana y Nedavías. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Y Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Judad Esed, cinco por todos. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, su hijo Refasías, su hijo Armán, su hijo Abdías, su hijo Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Atús y Gal, Berías, Nearías y Safat, seis. Los hijos de Nearías fueron estos tres: Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elionerai fueron estos siete: Odavías, Eliasib, Pelayas, Acub, Joanab, Delayas y Anani. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Los hijos de Judá: Fares, Esrom, Carmi, Ur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, engendró a Jaad, y Jaad engendró a Aumai y a Laad. Estas son las familias de los soratitas. Y estas son las del padre de Etam: Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Ase Lelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a Ahasum, Efer, Temeni y Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela: Seret, Jezoar y Ednan. Cos engendró a Anub, y Sobeba, y la familia de Ahargel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Suá, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Paseá y a Teína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Senaz: Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel: Atad y Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone: Irú, Ela, Naam. E hijo de Ela fue Senaz. Los hijos de Jaaleelel: Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Y los hijos de Edras: Jeter, Mereb, Efer y Jalón. También engendró a María, a Simai y a Ibna, padre de Estemoa. Y su mujer, Jeudaya, dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, Garmita, y Estemoa, Maacateo. Los hijos de Simón: Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Y los hijos de Isi: Soed y Ben-Soed. Los hijos de Sela, hijo de Judá: Er, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa. Y las familias de los que trabajaban lino en Bet-Asbea. Y Joacim, y los varones de Coseba, Joas y Saraf, los cuales dominaron a Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros, y moraban en medio de plantíos y cercados,

los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Los hijos de Merarí, Malí, Limni, su hijo, Simei, su hijo, Usa, su hijo, Simea, su hijo, Aguía, su hijo, Asaías, su hijo. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos, pues, con sus hijos, ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Idni, hijo de Sera, hijo de Adaías, hijo de Etam, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaad, hijo de Gersón, hijo de Leví. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merarí, esto es, Etam, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluk, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merarí, hijo de Leví. Y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume que quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón fueron estos: Eleazar su hijo, Finés su hijo, Abisua su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Aitob su hijo, Sadoc su hijo, Aimaas su hijo. Estas son las habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron, pues, Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón. Además, Limna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Ilén con sus ejidos, Débir con sus ejidos, Asán con sus ejidos, y Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Geba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos, y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Y a los hijos de Merarí, por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, dieron por suerte 12 ciudades. Y los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio, Siquem, con sus ejidos en el monte de Efraín. Además, Geser con sus ejidos. Jocmeán con sus ejidos, Bet-Orón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, Gad-Rimón con sus ejidos, de la tribu de Manasés, Aner con sus ejidos, Bileam con sus ejidos, para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Gersón dieron de la media tribu de Manasés Golán en Basán con sus ejidos, Astarot con sus ejidos, de la tribu de Isaacar, Sedes con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos, Anem con sus ejidos, de la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Ucoc con sus ejidos y Reob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, Amón con sus ejidos y Kiriataim con sus ejidos. A los hijos de Merarí que habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón, Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Becer en el desierto con sus ejidos, Gaza con sus ejidos, Kadamot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos. Primer libro de Crónicas, capítulo 7. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fuá, Jasub y Sinrom. Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaí, Jibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías: Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por la familia de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Becker y Jediael. Los hijos de Bela: Esbom, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Becker: Semira, Joás, Eliezer, Elienai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Becker. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jediael fue Bilán. Y los hijos de Bilán: Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis, Aisaar. Todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supín y Upim fueron hijos de Ir, y Usín, hijo de Aer. Los hijos de Neftalí: Jaseel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés: Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofehad. Y Zelofehad tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez.

Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, «Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído?» Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de su mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodo de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anadotita, Sibekai, Usatita, Ilai, Aoita, Maarai, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Urai del río Gaás, Abiel Arbatita, Asmabet, Baurmita, Eliaba, Saalbonita, los hijos de Asen, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Ezro, Carmelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Naarai, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gares y Trita, Urías Eteo, Sabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Siza, Rubenita, príncipe de los Rubenitas y con él 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Midnita, Usías, Astorotita, Sama y Jehiel, hijos de Otán, Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Maavita, Jerebai, hijo Sabía, hijos de Elnaam, Idma, Moabita, Eliel, Obeb, y Jaasiel, Mesobaita. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saeta con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal, Ayeser, después Joás, hijo de Semaá, Gaabatita, Jesiel y Pelet, hijos de Asmabet, Beraca, Jeú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jeasiel, Jonaán, Jesobab, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joeser y Jasobeam, coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroham de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto,